buenos días. Quiero dar la bienvenida a todo el mundo que me acompaña en la mesa. Primero, como bien veréis, yo no soy don Francisco Jiménez Aguilera, nuestro alcalde de Archidona, que se disculpa porque desafortunadamente la campaña creo que le está pasando factura y está absolutamente afónico. Yo de ello me congratulo porque me permite compartir mesa hoy con lo más granado de la universidad y aquella persona que también posibilita que los cursos de verano que hoy vamos a presentar aquí sigan adelante. Estamos también en la sede de la Telescuela Convento Santo Domingo, a quien un año más agradecemos por su acogida. Y que sigue siendo sede también de algunos de los cursos de verano. Yo quiero dar la bienvenida a esta mesa. Me miro los nombres y los títulos porque no quiero equivocarme. Don Antonio José Liarte García, que es el director de la oficina del Santander de Archidona. Voy de izquierda a derecha simplemente para que no se vea. Doña Ana Cañizares Lazo, que es la directora general de la Fundación de la Universidad de Málaga, a la que ya tengo el placer de conocer hace algún tiempo y a la que quiero darle de nuevo la bienvenida, y don Antonio Jesús Vallecillo Moreno, que es el director, y este sí que lo leo, del Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado. Agradecerles, como siempre, que se hayan trasladado a esta sede de Archidona, agradecerles que sigan apostando por esta sede de Archidona y, bueno, como los que tienen que hablar y tienen que decir en este caso son ellos, yo en primer lugar quiero ceder la palabra a don Antonio José Liarte, que tiene alguna cosa que comentarnos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Como representante y director de la oficina de Banco Santander de Archidona, orgulloso de celebrar hoy de nuevo los cursos de verano de la Universidad de Málaga. Como sabéis, como ya se sabe, nosotros somos un banco de las universidades. Llevamos con ello ya más de 17 años. Ya nos conocéis de sobra. Y bueno, este año Banco Santander, junto con el convenio que tenemos con la Universidad de Málaga, patrocina a través de nosotros, este convenio que llevamos también bastantes años, pues patrocina aquí en la sede de Archidona nuevamente los cursos de verano. Vale. Yo sencillamente muchas gracias por invitarme. Nosotros, yo como representante, pues la verdad, ya os digo, muy orgulloso, encantado de estar aquí, de celebrar nuevamente aquí los cursos que se celebran además aquí en Archidona. Y nada, que conté con nuestro apoyo. El banco va a seguir apostando muy fuerte a las universidades. Pensamos que la educación y la cultura es esencial en los tiempos que corren, porque esto en un futuro lo vamos a agradecer todo y todos a una, pues se va a poder hacer grandes cosas. Así que nada, muchas gracias. Muy bien. Pues yo ahora ya le paso la palabra a nuestra querida directora, Ana Cañizares. Muchas gracias. Esto es artilugio. Ya está. Yo creo que se me oye, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Es, la verdad, un placer estar de nuevo un año más aquí en Archidona para presentar pues los cursos de verano. Ya hicimos la presentación oficial en Málaga, en el rectorado, y pues quedamos con vuestro alcalde, sí. En que vendríamos aquí. La verdad es que lamentamos que esté el pobre con las cosas que pasan en épocas de elecciones, sí. Lógicamente, porque claro. Así es. Yo solamente quiero dedicar 5 minutos a presentar un poco los cursos, pero sobre todo a poner muy de manifiesto que si estos cursos se hacen, que en esta ocasión llevamos por título en general Activa tu mente, al desarrollo de determinadas cuestiones, ¿no? que además están en este año, además, curiosamente, muy cercanas a lo que es y lo que representa en algunas cosas el municipio de Archidona. Y quería poner de relevancia tres cosas fundamentalmente. Estos cursos de verano se hacen gracias a la vinculación, desde luego y en primer lugar, al ayuntamiento, que siempre está por la labor de dar totalmente las facilidades y todo lo necesario para que se puedan celebrar. Gracias al Banco de Santander, porque desde luego sin su financiación para celebrar los cursos de verano, es verdad que en la universidad estaríamos un poquito justos en cuestiones monetarias, vamos, justos probablemente no podríamos hacerlo. De manera que hay que decir que tanto el ayuntamiento, que colabora por supuesto también económicamente, que también hay que decirlo, pero sobre todo por la facilidad y por la cercanía y por el trato tan fantástico que nos dan siempre. Y gracias, está feo que yo lo diga, a la Universidad de Málaga, que es la que hace los cursos, y a nuestra fundación, porque la fundación de la UMA y el personal profesional que hace estos cursos es fantástico. Y por consiguiente, pues siempre salen bien. El año pasado, y este año también saldrán bien. El año pasado, con esto, y por supuesto con los alumnos, si no tuviéramos alumnos, pues los cursos no se harían. Y esto se hace por y para los alumnos. Y con gran cariño y profesionalidad por nuestra parte, esperamos que ellos también tengan esa misma profesionalidad y ese mismo aprovechamiento por la suya. Dicho esto, los cursos que en esta ocasión se presentan y ya está la matriculación abierta, son en concreto tres más un taller. Voy a leer los nombres, pero explicaré un poco ciencia para el verano, algunos aspectos de los avances en el conocimiento biomédico. El director es Emilio Alba, todo el mundo conoce en Archidona a Emilio Alba y saben que es un fantástico profesional y va a tratar el curso pues, sobre el cáncer, el SIDA, cosas en las que es una gran autoridad, todo el mundo lo conoce. Además, nuevas perspectivas de la Semana Santa, el director lo tenemos aquí, Antonio Garrido, y era una oportunidad especial porque Archidona es famosa en toda Andalucía por su Semana Santa. Y la verdad es que el mundo cofrade es un mundo que los que no somos cofrades, pues a lo mejor nos parece un poco, pero realmente es increíble toda la cultura y toda la tradición que lleva el mundo cofrade. Y hacerlo aquí en Archidona, pues claro, es francamente una idea muy buena. Y por último, en lo que se refiere a los cursos, aunque el taller tiene la categoría también de curso, sobre tradición e innovación en la gastronomía malagueña actual. Este curso, esencialmente, debo decir que yo el año pasado, cuando llegamos aquí y vi esto, dije, pero aquí no sé, pero ¿cómo no hacemos aquí uno de gastronomía? Si es el sitio ideal, porque además es que este sitio es espectacular y encima con esta sede, con lo cual este año pues es justo la idea del año pasado de intentar que esto en julio tuviera movimiento. Que las cocinas no paren. Eso es, que daba un poco, dices, bueno, pero es que en julio esto está cerrado. Sí. Claro, porque claro, la gente también tiene derecho a vacaciones. Pero en esta ocasión se va a hacer un esfuerzo y esto también es de agradecer. Y finalmente, un taller sobre comunicación eficaz, es decir, cómo hacer presentaciones en público, que esto es absolutamente fundamental. De manera que yo ya termino agradecer tanto al Banco Santander como al Ayuntamiento que sigan apostando por activar la mente e ir marcando profesionalidad hacia el futuro. Gracias. Muy bien. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer, en nombre de la rectora venir aquí a contar. Los cursos de verano para mí representan, como responsable de las titulaciones propias y de la formación permanente de la universidad, quizá uno de los valores más grandes que tenemos, y también empieza el verano, ¿no? Empieza una nueva etapa. Tienen un carácter muy especial, porque la universidad creo que somos todos y debemos de ser todos. Y en ese sentido, estos cursos donde vienen, a donde se desarrollan las cosas, para hablar de la Semana Santa en Archidona, para hablar de gastronomía aquí. Ese es el tipo de universidad que a mí me gusta. El carácter lúdico de estos cursos, que es más acorde con el tiempo que hace, representa una parte esencial de la universidad, que no es todo. Realmente son de lo más, no solo de aprovechamiento, sino también divertido, donde la gente convive durante una semana. Creo que representan un montón de valores que no debemos de dejar pasar. Y en ese sentido me gustaría agradecer mucho, en primer lugar, al Ayuntamiento, que nos deja venir aquí, que salimos, digamos, como yo digo muchas veces, estamos demasiado en nuestra Torre Marfil, es algo que la universidad tiene que salir, ¿no? Y entonces esta oportunidad que nos da el Ayuntamiento es fenomenal. También porque consiste no solo el Ayuntamiento, sino también el Banco de Santander, que aquí colabora mucha gente, ¿no? Entonces quiero agradecerle fundamental a la Fundación, que son los que lo organizan, a la Fundación, a la Cátedra UNESCO de Comunicación también, pero ahí el trabajo que hace la Fundación en este sentido es muy, digamos, muy destacable, ¿no? Y hay que agradecerle un montón de cosas. Y yo, bueno, los cursos ya lo ha presentado Ana, muy bien, y yo lo único que quería deciros es que la universidad, esto ya está consolidado, ya al revés, ya el año que no suceda la gente preguntará, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se hace? Entonces creo que debemos de congratularnos un poco por eso, porque algo que ya tenemos unos vínculos que ya no son fáciles de romper, al revés. Hemos construido un puente de comunicación y todos los años nos vemos aquí, ¿no? Y entonces eso a mí me da mucha alegría. Sí, nos vemos en un buen verano, en un buen sitio, con gente que está muy dispuesta a aprender porque vienen de motu propio, ¿no? Y quiero agradecer también a todos los que organizan los cursos, los secretarios, los directores de los cursos. Yo sé que hay muchísimo trabajo. Cuando llega aquí un alumno, todo el trabajo que hay detrás de organización, quiero darle la enhorabuena porque según las cifras que van comentando son muy buenas, lo que quiere decir también que los cursos gozan de una salud envidiable, ¿no? Y poco más, agradecerle a todo el mundo que nos dé la oportunidad a la universidad de venir aquí, ¿no? Y pasar una semana muy agradable en este ambiente. Ya está. Seguro. Gracias. Bueno, pues a mí poco me queda que añadir, sino reiterar efectivamente a toda la gente que sigue apostando por Archidona en esa andadura que hace ya 7 años que empezamos. Empezamos siendo una sede muy modesta con un único curso. Afortunadamente ya vamos por 3 y un taller. Y ojalá podamos seguir ampliando y seguir apostando. Yo quiero animar a todo el mundo a que se inscriba en estos cursos, porque creo que hemos tocado distintos palos para muy distintas inquietudes, ¿no? Comparto con Ana mi desconocimiento sobre la Semana Santa, y esa curiosidad fue la que nos llevó de alguna manera a querer profundizar en el origen y en la diversidad de este evento que mueve tantísima gente de manera desinteresada, ¿no? Archidona es una ciudad cargada con historia desde siempre, y hemos ido buceando cada año paulatinamente en ese pasado, ¿no? Nos quedaba este detalle de la Semana Santa, y afortunadamente, gracias a la Fundación, gracias a la Universidad y gracias al Santander, lo vamos a poder hacer así. Yo no me voy a extender tampoco, simplemente agradecerles de nuevo que hayan visitado esta sede, animar a todo el mundo para que se inscriba, porque seguro que en alguno de los cursos encuentra la posibilidad de descubrir, de completar esas lagunas que a lo mejor pueda tener en determinados temas.